partido se va y aparecen esas apariciones fugaces definiendo partidos, pero por ahí debería tener una mayor continuidad, que seguramente se lo va a dar la suma de los partidos y acumulando experiencia, pero estamos ante un jugador que muy importante. Si a él le falta, es una cuestión de personalidad que por ahí debe asumir eso, de no esconderse y pedir más la pelota, tal como lo decía el Riquelme, que conocimos con 18 años debutando en la primera de Boca, también en el 96 contra Unión, ¿te acordás aquel famoso partido? Que ya en el primer partido contra Unión la rompió, pedía la pelota y la gente ya coreaba su nombre desde el primer partido y ya presumíamos que se trataba de un jugador de una importancia que, bueno, el tiempo le fue dando la razón. Yo creo que está en el propio Paredes y en cambiar un poquito, hacer un clic en eso, en su personalidad, en hacerse más participativo, más protagonista, no tener tanto miedo de que lo de la experiencia le manden, sino que ese atrevimiento lo ponga en funcionamiento del equipo y que aparezca más, más seguido, con más continuidad. Pero es un jugador realmente de una aparición importantísima, ¿viste? Ricky, querido, mil gracias por tu tiempo. Conceptos muy claros y nos encantó charlar con vos en este bloquecito de colegas para opinar, para comentar y también para comenzar a hacer un análisis profundo de la actualidad del club. Tato, y que le sigamos, y ya que está esta ola de darle bolilla a los pibes, digamos así, que siga esta tendencia, porque realmente en inferiores hay jugadores muy buenos. Vos me decís lo de Paredes, pero también está Paul Fernández, Pichi sí. Herbes, está Orfano, Fragapane, viste, Escalante, Bravo, hay chicos Marín, hay chicos que hay que mostrarlos y darle oportunidad, y no tanto volcarse a la fiebre compradora de refuerzo. Más oportunidad para los pibes que se laburan en inferiores y hay que llevarlos a primera. ¿Ves? Coincidimos 100%, Ricky, fuerte abrazo. Abrazo grande, Tato, Oscar, Peto, a todos los muchachos, ahí al Turco, a la Luf, a todos los chicos que conozco hace tanto tiempo y que compartimos una amistad muy linda. Dale, Ricky, abrazo grande. Ricardo González, nuestro colega de Diario Popular, lo tengo hablando de Yoga porque me lo siento, lo veo, con ganas de contarme nuestro próximo programa de nuestro canal de YouTube. Te lo digo rápido, Tato, porque estamos bastante, bastante cortos de tiempo. Se viene el Responde a Costa. Nos va a responder todo lo que le pregunte la gente en Laucha Costa. Entonces la invitamos a todos nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales que manden sus preguntas. Les decimos que pueden preguntar cualquier cosa. No solo se pueden abocar al fútbol, pueden preguntarle sobre la vida, sobre sus gustos, lo que quieran preguntarle a Lautaro Laucha Costa, lo pueden hacer en este programa que hacemos nosotros que se llama Responde. Tiene que mandar con el hashtag Responde a Costa, nuestra cuenta de Twitter, @VocesDeBoca, o en nuestro Facebook, Las Voces de Boca 2.0, pueden también dejar su pregunta allí. Perfecto, creo que estamos llegando al final. Si usted tiene algo más. Sí, recuerden que se vienen 5 partidos de local de básquet, así que prepárense, ya vamos a estar dando los horarios y los rivales para que puedan ir a alentar al equipo de Marcelo Gigante, se me mezcla con el de volei. Está bien, son los deportes. Nosotros vamos a estar allí seguramente, así que vamos a invitarlos a que vayan. Bueno, me da mucho Oscar, ¿algo más? Tatito, vamos a seguir con esta información, pero me inclino por lo que comenzamos a decir nosotros de un pequeño interinato para después que termine arribando el mellizo Barros Echeloto. Dale, fuerte abrazo para todos, hasta mañana, queridos amigos del tren, no se olviden que esto es fútbol y que esto es lo más importante en la vida. Besos y abrazos, Tato, bien. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Con Perú tenemos casi un ADN común que nos permite ser una región sin conflictos étnicos. Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner al encabezar junto a su par peruano, Ollanta Humala, la firma de acuerdos bilaterales. Lo que primero tenemos que priorizar nuestros países en la América del Sur es fijar para todos los países un estándar común de manera tal de que el que venga a invertir venga porque le conviene, pero no venga porque hemos renunciado a algo o a la defensa de alguno de los derechos de nuestros pueblos para conseguir conseguir que venga una inversión más. Por su parte, Humala brindó el apoyo solidario de Perú respecto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Las diferencias que puedan existir entre países hermanos tienen que resolverse en armonía con el derecho internacional. Es importante el respeto a nuestros pueblos, a la soberanía de nuestras naciones y que juntos tenemos que crear mecanismos que nos ayuden a crear políticas para la defensa de nuestra soberanía. La compra-venta de inmuebles creció en octubre respecto a septiembre. El incremento fue de un 5,7% con un total de 10.295 escrituras, según informó hoy el Colegio de Escribanos Bonaerense. También se reflejó una suba del más del 1,7% en los montos de las transacciones de octubre frente a septiembre, que crecieron más de 40 millones de pesos. Crisis europea. El desempleo volvió a crecer de manera sostenida en Francia. El Ministerio de Trabajo anunció que por 18º mes consecutivo creció el número de desempleados, que considerando todas las categorías asciende al 17% de la población activa. Al igual que en la mayoría de los países que integran la zona euro, son los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo los más afectados. Hasta el tercer trimestre del 2012, el 22,7% de los franceses menores de 25 años se encontraban desempleados. Las declaraciones de Gallego incitan a la violencia. Lo dijo el presidente de San Lorenzo, Matías Lamens, respecto de lo dicho por el director técnico de Independiente, Américo Gallego, quien insinuó que el ciclón recibía ayudas arbitrales. Independiente y San Lorenzo se enfrentarán el próximo fin de semana por la fecha 18 del torneo inicial. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Musicaliza la trasnoche y regresa a un horario conocido. A tango limpio es la cosa, a tango limpio y sentimiento. Bocacci a tango limpio, de lunes a viernes desde las 2. Sentí a Jorge Bocacci por Cooperativa, radio que se siente. Tango limpio y corazón. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. El peronismo y las movilizaciones populares, el kirchnerismo y la calle, quién gana, quién pierde, cuando hay muchas manifestaciones de distinto tipo en la calle y algunos sienten que pierden determinado poder por no poder justamente controlar, movilizar o seducir a distintos sectores sociales para salir a movilizarse detrás de un gobierno, detrás de distintas reivindicaciones. Frente a los cacerolazos de septiembre y noviembre, justamente en distintos sectores kirchneristas, se generó la preocupación de que el gobierno había perdido la calle. En el programa de Luis Delía y Leo Cofre, en esta misma emisora, llovían los mensajes de oyentes y adherentes al gobierno de Cristina Fernández que pedían salir a la calle como reacción a esos cacerolazos. Una parte de quienes adhieren al cristinismo sentían que no había que regalarle la calle a la oposición. Por ejemplo, Eduardo Valdés, peronista de muchos años y exfuncionario del kirchnerismo, llamó a recuperar la calle. Horacio González, director de la Biblioteca Nacional e intelectual peronista de Carta Abierta, se pronunció en el mismo sentido. Estimo que el propio Luis Delía en algún momento se habrá salido de la vaina para llamar a movilizarse. También había opiniones contrarias. Recuerdo al periodista y bloguero Lucas Carrasco, que nos decía en este programa que creía que le iba a costar bastante al gobierno generar una movilización callejera. En cambio, yo decía que si Cristina Fernández toma el micrófono y convoca a la Plaza de Mayo, seguramente podría convocar a mucha gente. Claro que estamos hablando de un último recurso, que sea la propia presidenta y la líder de este proceso político que tenga que dar la cara y poner el cuerpo para que el pueblo salga a la calle. Después del cacerolazo del 13 de septiembre, Cristina Fernández, les contamos, tenía una carpeta sobre su escritorio donde constaba la propuesta de una movilización nacional que confluyera en Plaza de Mayo. La convocatoria estaba en ese entonces a cargo de los movimientos sociales, la Cámpora, lo que se denomina Unidos y Organizados, con el aval de los gobernadores y los intendentes afines. Se pretendía bajar de distintas provincias y confluir en esta capital, en aquella supuesta movilización. Finalmente, la decisión de Cristina Fernández fue la de no responder a una manifestación cacerolera con otra que simpatizara con el gobierno. Además, la orden oficial fue no chocar ni provocar de ninguna manera contra los opositores en la calle. Pero finalmente, después de algunas semanas, ahora sí, la presidenta tomó la decisión de que hay que movilizarse, salir a la calle, manifestarse, armar un festivalazo en Plaza de Mayo. La fecha es el 9 de diciembre en Plaza de Mayo. Las consignas que ya circulan por las redes sociales, como las promocionadas por el movimiento Evita, hablan de la asignación universal por hijo, de la recuperación de YPF, del plan de viviendas Procrear, por supuesto del 7D, y la consigna dice: y esto recién empieza, todos con Cristina, el 9 de diciembre a Plaza de Mayo. Evidentemente que esto viene a caballo, el ya famoso 7D y la total aplicación de la ley de medios. Y algunas preguntas que nos hacemos, y por supuesto las comparto con ustedes para que busquen algún tipo de respuesta. ¿Vos vas a ir a la manifestación? ¿Cuán masiva será? ¿Estallará la Plaza de Mayo? ¿Reventará de gente la Avenida de Mayo, las diagonales, las perpendiculares a la histórica plaza? ¿Se verán cascos de la UOCRA, de los obreros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina? ¿Se verán overoles de la ESMATA, de los mecánicos de Pignalelli, de los metalúrgicos de Caló? ¿O solo se reiterará lo ya movilizado en la cancha de Vélez, donde Unidos y Organizados más la Cámpora convocaron alrededor de 60.000 personas? ¿En qué medida una gran movilización popular apuntalaría a un gobierno que se ve apretado por los fondos buitres, por oligopolios mediáticos, por Moyano, Micheli, la Sociedad Rural Argentina, por De la Sota y otros peronistas y las diferentes variantes de la izquierda, etcétera y etcétera? ¿Hay disponibilidad política y ganas populares de salir a apoyar al gobierno y a Cristina? Yo creo que sí, y que además el gobierno necesita movilización popular y ampliar su base de sustentación para distintas batallas que tratarán de arrincolarlo. Cristina Fernández sigue teniendo el aval de un sector importante del pueblo argentino. Igualmente, la presidenta debe ser consciente de que las mayorías populares hay que conservarlas e incrementarlas no solo cada 2 años, sino cotidianamente. Un nuevo desafío del cristinismo. 9 de diciembre en la Plaza de Mayo. La presidenta necesita cargar las pilas y esta movilización iría en ese sentido. Para comunicarse con nosotros, 4-381-6428, 4-381-1925 y 4-382-4666. Esta convocatoria tiene más el carácter de la invitación a una fiesta que a una manifestación de apoyo, aunque obviamente la concurrencia masiva, si se produce, es un apoyo al gobierno nacional. Daría la impresión que la idea que se baraja es una repetición de los festejos del Bicentenario, aquello que fue de una gran magnificencia de parte de los organizadores del acto y una concurrencia, es así, como no hubo antecedentes en la capital federal. Digo esto porque el INDEC tiene seguramente muchos, y desde este lugar lo hemos hecho, muchas críticas al cual se le puede formular. Pero desde el lado contrario, de aquellos que increpan decididamente al INDEC, falsifican los números de la misma forma. El domingo Mariano Grondona dijo que la manifestación del cacerolazo del 8 de noviembre convocó a 2 millones de personas. Antes había dicho 1 millón, 1 millón y medio, cada domingo va agregando gente a la convocatoria. Daría la impresión de que esto se da, esta convocatoria a Plaza de Mayo, 2 días después de la fecha que ha pasado a ser emblemática del 7 de diciembre. Indudablemente, si se producen entre el 8, el 9, si bien son feriados, el 8 es feriado, se produce algún hecho conmocionante vinculado a la ley de medios, eso acentuará la convocatoria a Plaza de Mayo. Creo que es importante que el gobierno recupere la calle. Hemos dicho desde estos micrófonos que a lo largo de muchos años el gobierno tuvo el dominio de la calle. Lo perdió solamente en 2 ocasiones, en el caso Brumberg y en el caso del conflicto con las patronales del campo. En todo el resto del recorrido, el gobierno conservó el dominio de la calle. Tenía también el control de la seguridad que las convocatorias de cualquier tipo, a Plaza de Mayo o a cualquier otro lugar, contaba con una estructura organizativa basada fundamentalmente en el poder de convocatoria de Hugo Moyano y de su sindicato de camioneros. Y durante también los últimos años, fundamentalmente desde el 2008 para acá, las redes sociales tenían una amplia hegemonía del kirchnerismo. Hay una variación en las alianzas que tiene el gobierno y que, visto desde un lugar de observador, no deja de ser preocupante. El gobierno ha cambiado su sistema de alianzas, ha perdido a la CGT que puede convocar y se ha aliado con una CGT que, desde el punto de vista de la cantidad de gente que está nucleada en esa organización sindical, es muy superior a la de Hugo Moyano. Sin embargo, esos sectores, que son los gremios cuantitativamente más importantes de la Argentina, no tienen o no han exteriorizado capacidad de convocatoria. Bueno, sí, en ese sentido yo me preguntaba, ¿no? ¿Va a haber cascos de obreros de la UOCRA o gente con overol de Lesmata o de la Unión Obrera Metalúrgica? Bueno, es un interrogante, lo veo en un principio difícil que vayan encuadrados en una manifestación con sus banderas. Yo estimo que habrá también muchísima gente que no está encuadrada en un sindicato, gente más bien que simpatiza con el gobierno, pero que no milita ni en la Cámpora ni en los movimientos sociales. Ahí puede haber, sí, una sorpresa grande. Bueno, vamos a ver qué pasa también en estos días, ¿no? Si es la propia Cristina Fernández que sale a la palestra y convoca a parte del pueblo a que se movilice este 9 de diciembre en la Plaza de Mayo. Bueno, en principio se hace este acto justamente en la Plaza de Mayo y no en el Obelisco, porque, bueno, ahí ustedes saben que la 9 de julio es inmensa y cuando uno lleva a poca gente queda totalmente en evidencia. Por eso no cerraban los cálculos de los caceroleros que hablaban de la manifestación más importante de la historia argentina, incluso superando a de Alfonsín en el 83. Me parece que quedaron en falta también el dirigente y actor Luis Brandón y del radicalismo. Bueno, quedaron en offside porque, bueno, hablaban de una manifestación increíble que, desde mi punto de vista, no fue importante, pero no tan importante como yo decía. Pero las convocatorias históricas, el lugar histórico donde los argentinos expresan sus simpatías y sus animadversiones, es la Plaza de Mayo. Si tomás en cuenta cuántos actos se han realizado en la 9 de julio, el que fue siempre el más significativo, porque además tenía un dramatismo de las tragedias griegas, fue el renunciamiento de Evita aquel 22 de agosto de 1951. Sí, pero esas Plazas de Mayo que vos decís, Hugo, no estaban con vallas y cercadas casi hasta la mitad, ¿no? Cuando se pone el escenario, van a estar los artistas, la Plaza de Mayo, de alguna manera, está partida en dos. Entonces, bueno, se puede llenar más fácilmente, ¿no? Yo pregunto, y ya que tocas ese tema, ¿por qué la Plaza de Mayo tiene vallas apenas pasando la Pirámide de Mayo? Puedo aceptar, y con ciertas reticencias, el tema de las rejas que se han colocado delante de la Casa de Gobierno. No obstante, daría la impresión que en otros periodos históricos de la Argentina no era necesario, y no parece este tampoco, la necesidad de vallar la Casa de Gobierno. Como si tiene la Casa Blanca, ¿no? También sí, está enrejada en los Estados Unidos. Ahora, el reducir la plaza a casi la mitad, la verdad que no, eso sí no tiene ningún sentido, está permanente. Eso fue en principio colocado ocasionalmente para alguna manifestación que podía haber sido o se podía prever por razones de seguridad agresiva, pero después pasó a ser un hecho absolutamente permanente. Y no hay, un gobierno nacional y popular no puede tener la plaza a la mitad por razones de seguridad, ¿no? Es algo evidente. Ahora, creo que también es una incertidumbre cuál es la capacidad de convocatoria. La avenida 9 de julio en ese aspecto tiene un carácter de exteriorización de la gente que se reúne o no, muy significativa. Hay que pensar que en la Plaza de Mayo, estando la Plaza de Mayo sin vallas, entra entre 120 y 150 mil personas. Esto es históricamente toda la Plaza de Mayo. Toda la Plaza de Mayo. Esto es lo que se ha calculado siempre, la cantidad de madera, que cuando en la Plaza de Mayo algunos exagerados hablan de 400, 500 mil personas, eso no es así, no ha sido nunca así. Es cierto que eso se incrementa en forma significativa cuando las multitudes cubren todos los laterales, toda la diagonal, todas las arterias laterales, entonces sí, la cantidad de 120, 150 mil puede llegar a 250 mil, 300 mil o 350 mil personas. Lo cierto es que el gobierno, después de mantener una actitud pasiva con relación al tema de la calle, hay que pensar que en los últimos 15 días hubo una manifestación importante del 8N, el cacerolazo, y una ciudad que precisamente en la 9 de julio exteriorizaba las consecuencias del paro, es decir, había poco movimiento. Por un lado había mucha gente y por el otro lado había poca gente, que son las respuestas lógicas a una manifestación y a un paro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Acordate que nuestro contestador es 5254-0770. Tenemos celulares 155-930-3048 para que nos mandes mensajitos 15, bien, 50, bien cortitos, ¿no? Y concisos, sí. Dale. 15-51-74-94-21. Arroba Gerardo Yomal es el Twitter, así que si te pones como seguidor y nos escribís que leemos absolutamente todos los mensajes. Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren a propósito de la manifestación, movilización, festival que está organizando el kirchnerismo para el 9 de diciembre para contrarrestar de alguna manera la calle que fue ganada por distintos sectores políticos y opositores y fundamentalmente para generar un contexto positivo, si se quiere, de alegría a propósito de las expectativas que hay con el 7 de diciembre. ¿Qué hará Scioli? ¿Qué hará Massa? ¿A vos te constan que, por ejemplo, Scioli puede tener, digamos, mucha gente organizada que pueda concurrir a esta movilización? Él se maneja con varias agrupaciones, está la Juan Domingo, está la 2, Daniel Osvaldo Scioli, o algunos dicen en forma irónica Daniel o Sergio. Digo, ¿esos sectores políticos pondrán también gente en la calle el 9D? Yo creo que no, me parece que lo fuerte de Scioli no es la organización ni la gente movilizada. Seguramente los intendentes más cercanos al kirchnerismo, de Florencio Varela, de La Matanza y de otros lugares muy populosos, desde Quilmes, del conurbano bonaerense, aportarán lo suyo para tratar de reventar la plaza. Estamos hablando de un hecho político y, como te decía, hay sectores del kirchnerismo que apoyan a Cristina Fernández que se sintieron de alguna manera huérfanos frente a esta situación donde, bueno, los caceroleros, la oposición política retomaron y ganaron la calle fuertemente. De distintos sectores peronistas, de alguna manera se está sugiriendo que hay que retomar algún espacio de diálogo, un espacio de debate para sumar fuerzas y hacer acuerdos como un camino necesario en este contexto político, que la idea de liderazgo de Cristina Fernández no debería ser contraria a la idea de la construcción política, de las alianzas, digamos, frente a situaciones nuevas y preocupantes, bueno, hay que tratar de generar un desafío de buscar nuevos consensos y nuevas alianzas. En ese sentido, uno puede suponer que la presidenta está tomando nota que con la Cámpora, Unidos Organizados, los movimientos sociales, el Evita, por ejemplo, bueno, no alcanza, ¿no? Y que para el 2013 ella habría dado una orden de ninguna manera de romper lanzas con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, un político que tiene muchas expectativas, ¿no? Acá hay una situación que me parece muy paradojal, que está dado por el hecho que la manifestación del 8N y luego el paro, es decir, la confluencia de sectores de clase media y de sectores obreros, han bajado en un principio la idea de la reelección, pero han salido, en este caso fue Kunkel, diciendo que, era el ministro Devido, sí, que salió diciendo, la reelección está, no está muerta, está activa. Ahora bien, el gobierno, o Cristina Fernández, más allá de la intencionalidad, yo creo que si ella pudiera tener un heredero, designar a una persona de su confianza, no tiene ningún interés en seguir a partir del 2015. Se la ve, por otra parte, el esfuerzo que significa la presidencia, y ya en el 2015 va a llevar 8 años, más los 4 que estuvo con Néstor Kirchner, indudablemente en una situación secundaria, pero ahí, en el lugar donde se tomaban las decisiones. Pero no existe alguien que pueda continuar al día de hoy, y la salida de última, que significaría un fracaso para el kirchnerismo, es apoyar a Daniel Scioli. De manera que tienen que mantener el tema de la reelección para que no empiece la disgregación de las fuerzas favorables al gobierno, sobre todo de los sectores políticos. Fíjense en que a partir de estos dos acontecimientos tomó fuerza la candidatura de Daniel Scioli, al punto tal que un hombre tan prudente como Daniel Scioli largó el eslogan continuidad con cambios. De la Sota, en Córdoba, está lanzado francamente a la candidatura para el 2015. Massa está en las gateras viendo a ver qué es lo que más le conviene. Si presentarse como candidato a gobernador, si presentarse como vice de Scioli, o él mismo presentarse como candidato a presidente. En ese contexto, el gobierno necesita mantener la idea de la reelección a los efectos de mantener viva la candidatura de Cristina. Pero al mismo tiempo que ese es el elemento para que no se dispersen las fuerzas propias, es el elemento, la modificación de la Constitución y la reelección, que más homogeneiza el frente opositor. Es indudable que si uno observaba las consignas del cacerolazo, más allá de las absurda, más allá de la inflación y la inseguridad, inmediatamente venía no a la reelección. Bueno, tenemos un tuit de Beatriz Caballero que dice: yo voy a respaldar a Cristina el 9, no me lleva nadie. Y otro tuit de Humberto Primo que dice: creo que va a ser el 9 de un día de fiesta, hay que demostrar hacia adentro y hacia afuera que bancamos a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, tuiteros que apoyan, como ustedes han escuchado, fuertemente la gestión de Cristina Fernández. Así que está el panorama abierto, puede ser que se produzca una movilización muy importante. Hacemos una pequeña pausa. Me dicen que hay muchos mensajes de la producción. Bueno, después de la pausa los escuchamos.

de todos los terrenos del Borda, Moyano, Residencial de Ancianos, Infanto Juvenil. Por ahora quieren hacer el centro cívico, derrumbar, tirar abajo el taller protegido 19 y la cárcel donde hubo desaparecidos también. La memoria no se tira. Espero que nos den una mano porque no tenemos difusión, no tenemos nada. Hola, gente del tren. Beatriz, ¿ustedes creen que si Moyano tenía posibilidad de movilizarlo y mucha gente no lo hubiese hecho? Moyano nos sacó a la gente a la calle porque no tenía mucha respuesta. Ellos lo que hicieron fue extorsionar, que cerraran los negocios, rompieron vidriera. Y a lo mejor el hecho que tengamos del otro lado gente tan violenta, lo que hicieron con los colegas de ustedes, los periodistas, es como para estar media insegura la presidenta con esta gente, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Hola chicos, habla Elida. Bueno, yo quería decir que va a estar lindo manifestarse en la Plaza de Mayo, pero la verdad la gente ya la tiene re clara, porque se vio bien claramente quién es quién, a dónde están los mafiosos, a dónde está el crimen organizado, todo lo que está hecho a propósito, las muertes, secuestros, quiénes son y quién es Cristina. Sí, buenas noches. César Valentina Signa para el tren. Escúcheme una cosa, ¿ustedes dos de qué lado están? ¿Están tirando pálidas y números escasos ya de movida? ¿Están haciendo crítica de una cosa? Van a ver la sorpresa que se van a llevar. Escúcheme, no tiren pálida, viejo, y defínanse de una vez por todas. ¿De qué lado están ustedes? Seguimos en el tren, muchísimas gracias por todos los mensajes. Un oyente hablaba de Scioli como un deportista bien avenido, que lo había puesto Carlos Menem, pero bueno, este deportista hizo una carrera interesante, ¿no? Porque de no existir políticamente llegó al cargo, a los cargos más importantes de la nación, como ser vicepresidente, secretario de Estado y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires. Puedo, en algún caso, si quiere, podemos coincidir en el sentido de que falta mucha agua pasar bajo el puente hasta el año 2015 y la Argentina, la historia, te da sorpresas y es posible. Vos hablabas, Hugo, de la reelección, ¿no? De que sectores kirchneristas la quieren mantener viva como llama para que Cristina Fernández no pase estos años debilitada. Yo creo que un elemento central que habría que agregar es la gestión y el tema económico. En la medida de que la economía y que los funcionarios del gobierno y el gabinete y la propia presidenta generen hechos concretos a favor de la gente, de lo que le queda del mandato, estos 3 años de Cristina Fernández, ella va a seguir teniendo consenso, llegada y adhesión popular. Me parece que ese es un eje central, ¿no?, de cualquier gobierno y creo que Cristina Fernández es consciente de eso, ¿no? A su vez, César de Valentina Alsina nos pincha, ¿no? Nos pincha, sí, nos dice, defínanse, pero si usted escucha este programa, sabe de qué lado del mostrador nosotros nos situamos. Lo que usted no va a encontrar en el tren es una posición de blanco negro, ni una posición acrítica de las posiciones del gobierno. Cuando uno apoya, y uno ya tiene suficiente edad para haber apoyado o haber levantado banderas que concretó el gobierno de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Fernández. Mi apoyo cuando corresponde a Néstor Kirchner o a Cristina Fernández no viene en la persona de Néstor Kirchner o la de Cristina Fernández. Es en la medida en que coincide con posiciones que yo he mantenido a lo largo de 50 años. Esta es la cuestión. Y cuando se aleja de esas posiciones, no tenemos ningún tipo de prurito de criticar, como lo que voy a hacer en este momento con relación a la isla de Marchi. La isla de Marchi, ahí donde están, es el centro de donde se trabaja para el dragado y balizamiento de los puertos. Es lo que permite que funcione el puerto de Buenos Aires. El dragado es lo que le permite entrar a los puertos, a los barcos de gran calado, y el balizamiento es lo que permite, son como los semáforos en el río. Bueno, esa isla de Marchi, así como Pablo del Frente de Artistas del Borda hace referencia a que efectivamente desde el lado de Macri se intenta a terminar con instituciones donde están la gente del Moyano, por ejemplo, para constituir eso un emprendimiento inmobiliario, de la misma forma tiene todo ese aspecto lo que se está vendiendo como polo audiovisual, que se va a hacer ahí en la Isla de Marchi, que es una prolongación de Puerto Madero. Y entonces, si efectivamente se va a desplazar un lugar desde donde es imprescindible para el desarrollo de una un sistema como habría que reconstruir Elma, habría que hacer recuperar el tema de los puertos que están privatizados, el hecho de volver a fabricar barcos, algunos se han fabricado en estos años en la Argentina, si eso se sacrifica para un emprendimiento inmobiliario, para construir torres en ese lugar bajo la máscara de un polo audiovisual, bueno, no pretenderá que el apoyo en otros conceptos al gobierno, como la asignación por hijo, la estatización de la FJP, el no al ALCA, todo eso que nos lleva a apoyar al gobierno, no significa que cuando el gobierno sanciona o en realidad manda un proyecto de ART, de las asociaciones de accidentes para prever los accidentes de trabajo, que significa una mejoría con lo que existía, pero está muy lejos de lo que debería realizar un gobierno nacional y popular, evitemos la crítica, o la ley antiterrorista. Es decir, hay cosas que el gobierno hace mal y deben ser señaladas. Poco favor le haríamos al gobierno si en aras de una pretendida situación de apoyo a crítico, convalidaríamos incluso los errores del gobierno. Si usted, César de Valentina Alsina, espera esa posición del tren, evidentemente se equivocó de programa. Hay unos cuantos programas en la radiofonía argentina que así como son absolutamente críticos y no encuentran una sola virtud del gobierno, hay otros que son absolutamente seguidistas del gobierno y no le encuentran un solo defecto. En el tren no va a encontrar ni esa actitud ni la otra. Vamos a hacer una pequeña pausa. No te bajes del tren, que tenemos mucho más para compartir con vos. Por ejemplo, cómo funciona una especie de golpe contra Cristina Fernández. Comunicate 5254-0770. Escribinos. Facebook. Radio Cooperativa AM770. Twitter. @r-cooperativa. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas están en Gendel. Desmalezadora Gama Naftera, 15 cuotas de 72 pesos con 99, sin interés, con tarjeta Visa y Master del Banco Provincia. Bicicleta playera Gendel, rodado 26, Dama, 18 cuotas de 49 pesos con 99, sin interés, con tarjetas Visa, Master y Nativa del Banco Nación. Ventilador de pie Atma, 20 pulgadas, 18 cuotas de 26 pesos con 99, sin interés, con tarjetas Visa, Master y Nativa del Banco Nación. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 23 al 30 de noviembre de 2012, hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren. Patricio dice: Hugo, como lo dijo el viejo Villarruel, uno fracasa si la suma de los errores supera a los aciertos. Hace cosas mal, sí, pero son menos que las buenas. Bueno, eso nosotros lo tomamos en cuenta, porque efectivamente creo que se ha dicho en más de una oportunidad, unas cuantas veces, que el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández son los mejores desde los dos primeros gobiernos peronistas. De manera que eso está considerado. Ahora, eso no significa que en función de eso, una vez dicho eso, los errores que comete el gobierno los vamos a señalar. No, que además, lo he dicho también en el programa varias veces, el kirchnerismo tiene un buen poder de contraataque, y en la medida que saque conejos de la galera, que seduzcan y llegan a la gente, puede dar vueltas las distintas debilidades que pueden aparecer en este contexto. Y yo les, Yo tenía algo más. Quería comentarles que acá en el teatro, en el cine Libertador, en Corrientes al 1300, se realizó hasta hace unos pocos minutos una convocatoria hecha por el Sindicato de Dragado y Balizamiento, que tuvo una convocatoria de gente de la oposición. Estaba Gil Lavedra, estaba Ricardo Alfonsín, y en el escenario, Pino Solanas. En el escenario estaba Pino Solanas, estaba Claudio Lozano, estaba Micheli, estaba Smith y estaba Moyano. Smith es el secretario de Dragado y Balizamiento. Fue un escenario en donde, así como antes, estaban sectores del gobierno acompañando a Moyano, o Moyano acompañando al gobierno, o el gobierno acompañando a Moyano y a Smith, ahora las estrellas del escenario eran Pino Solana y Claudio Lozano. Lozano hizo un discurso sumamente enfervorizado, diciendo que se había roto el jarrón chino de la deuda, y se demuestra ahora que la mentira de todo lo que se ha venido diciendo, que no se respetó lo que ellos sostenían de que había que discriminar la deuda legítima de la ilegítima. Y más allá de que eso hubiera sido lo deseable, pero había que considerar las circunstancias en que había que negociar en el año 2003-2004, la pregunta que uno le gustaría hacer al diputado Lozano es si eso que él sostiene desde detrás de una tribuna lo podría hacer con el candidato que él apoya, que es Hermes Wiener. Y puedo contestar que no solo ni habló de deuda externa ilegal, ilegítima, sino que dijo que iba, había que pagar a los fondos buitres directamente, así, ¿no? Es. Fue de una, ¿no? Y entonces, ¿de qué vale ese discurso si su referente al cual él postula para presidente de la Nación no está en la línea que él dice sostener? Hay un desfasaje político. Pino Solana estaba eufórico, pasaron la película de Pino Solana sobre las islas de Marchi, y hizo también un discurso de barricada diciendo que en los años, desde en democracia se han pagado una cifra que no sé de dónde la saca, 270 mil millones de dólares, bueno, esas cifras estrambóticas que suele sacar Pino Solanas. Y Hugo Moyano ironizó incluso contra sobre Vudú, y uno piensa, no tiene tan mala memoria. En la CGT de Hugo Moyano se proclamó la candidatura a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Amado Vudú, y ahora ironiza sobre Amado Vudú. Y tuvo la ironía de decir, ¿qué está pasando en este país? Hemos perdido dos barcos de guerra sin haber librado ninguna guerra. Seguimos en el tren, y otra temática para compartir con ustedes tiene que ver con... Vieron que en su momento Carta Abierta utilizó la expresión destituyente, distintos sectores hablan de golpe, de desestabilización. En su momento algunos sectores del establishment de alguna manera tenían en mente desbancar a Cristina Fernández y nombrar a Julio Cobos, que sería un presidente más cercano a su ideología. Bueno, hubo todo tipo de imaginaciones e hipótesis. Y desde hace un tiempo esta parte también se sigue hablando de un fin de ciclo de Cristina Fernández. No sé si algunos estarán esperando o soñando en un acortamiento de mandato. No sé por dónde le quieren entrar a la presidenta. En ese sentido, el ex canciller de Alfonsín, Dante Caputo, dijo algunas cosas que creo que hay que tomar nota. Él dijo que acá no hay un golpe clásico, los militares no se quieren mezclar en esta historia, pero ya se han inventado otros métodos para interrumpir los periodos constitucionales. En América Latina, en las últimas dos décadas, ha habido 17 casos de interrupción del mandato presidencial. Si intentaran algo así en nuestro país, obviamente buscarían, como en Paraguay, la forma para que no parezca un golpe. Pero cualquiera que sea la apariencia, la democracia dejaría de funcionar. No saldríamos indemnes de un reiterado uso de este mecanismo. Y la verdad que es interesante lo de Caputo, porque él tiene sus críticas, ¿no?, al gobierno. Dice que la presidenta no cree que sea antiimperialista ni anti-establishment, cuida esos frentes con silencio y disimulo, pero allí, en el establishment, dice Caputo, se mueven los personajes que tienen una extensa experiencia en ir por todo. Son quienes, detrás del escenario de las movilizaciones y las declaraciones políticas, preparan su retorno. Bueno, muy interesante lo dicho por el canciller Caputo. Nos vamos con un mensaje de Paola de Lomas, que es optimista con relación a la movilización. Dice, tenemos que demostrarle que seguimos apoyando este proyecto de país. Ese día voy a movilizar a toda la familia. Bueno, Sofía también nos escribe y nos dice que está bien la movilización, aunque ella cree que nadie puede movilizar más que el gobierno, por lo menos hoy. ¿Tenemos tiempo que sea para algún mensaje? Dale, más. Oscar de Chacareta. Bueno, es buena la explicación que diste, Hugo. Digamos, el amigo a lo mejor interpretó de que ustedes dijeron de que posiblemente va a haber poca gente. Bueno, no me sonó así, pero me parece, Hugo, que por un 678 que hay en la televisión abierta, por un CN23, tenés 8, 9, 10 que hablan en contra. Yo no sé si hay tantos, como decís vos, programas que hablan a favor del gobierno, ¿no? Y que no ven absolutamente nada malo. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan muchísimos mensajes. Nos reencontramos con ustedes mañana a las 20 con el título de El rol de la clase media y si el kirchnerismo va a poder triunfar políticamente en estos años sin la clase media. Ese va a ser el debate de mañana. Chao. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Sin industria no hay inclusión social. Lo dijo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en el marco de la conferencia industrial de la UIA con eje en la integración entre Argentina y Brasil. El funcionario destacó la importancia de que el Estado, los trabajadores y el sector empresario generen procesos de mayor competitividad y de mayor productividad. Además, destacó el desarrollo de la industria en nuestro país y recordó el estado del sector durante la crisis del 2001. No pudimos encontrar registro alguno de un plan de desarrollo industrial, de un plan de acción social, de un plan de obras públicas, de un plan energético. Nos encontramos con paritarias congeladas, las jubilaciones por supuesto congeladas, y por supuesto no había plan económico alguno para la Argentina. Tristemente en la Argentina todo se planificaba desde fuera de nuestros países y lógicamente no era con una mentalidad que conllevara al proceso de desarrollo industrial que estamos viviendo y de alguna manera celebrando con este foro. Córdoba. Secuestraron máquinas por fumigaciones terrestres de agroquímicos. Lo hizo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia e impuso fuertes multas a los propietarios. El procedimiento se realizó por violar las normas legales que prohíben la aplicación de agroquímicos